No hay que ser tontos graves. Ayer se anunció una franja en que se hablaba de la lata, nosotros nos hemos reído. Kramer hizo algo en la Quinta Vergara el año pasado muy parecido a la franja. No hay que perder el sentido del humor, yo creo que hay que mantenerlo y yo creo que de alguna manera eso significa que hay gente que se está poniendo nerviosa. Yo llamo a la gente a tener calma, a no perder ni la calma ni la compostura. Esta es una campaña limpia, con optimismo y no nos vamos a mover de esa línea.